verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. A 39 años del último golpe de Estado en la Argentina y camino a cumplir el próximo 10 de diciembre, 32 ininterrumpidos de democracia en nuestro país, los herederos del privilegio más algunos protagonistas de aquella vieja historia que todavía están de pie, que todavía están en el puesto de mando, pretenden volver a la Casa Rosada. Representan el poder económico sin intermediarios y por primera vez en el nuevo siglo van a intentar en las urnas lo que ya no pueden resolver a través de los cuarteles. La necesidad de un nuevo manual de estilo los llevó a profundizar su relación política con dos viejos aliados, gran parte de la familia judicial y los medios de comunicación con mayor poder de fuego, judicializando la política y politizando la justicia. Pero además, construyendo en los medios monopólicos cada 24 horas desde hace 11 años una realidad paralela. De esa manera lograron transformar al amigo en enemigo, a la dependencia en soberanía y a la muerte en vida. Cuando el neoliberalismo desembarcó por estas costas como la cara más cruel, más despiadada del capitalismo, sabía que solo podía hacerlo a sangre y fuego, que el cambio de la matriz económica de un país que desde mediados de los 40 había puesto en marcha su proceso industrial como la llave de su futura independencia, solo podía lograrse con miles y miles y miles de muertes. En ese momento se aseguraron el rol de dos grandes aliados, los que podían decretar la impunidad del asesino y los que iban a silenciar el genocidio. Y los dos, la justicia y los medios, los dos en este presente redoblan la apuesta a falta de aliados uniformados. Son mucho más necesarios que antes. Sin embargo, la cosa no es tan fácil para ellos. El pueblo decidió que solo recuperará sus viejas tradiciones políticas y económicas si sobre el pasado se edifica el presente y el futuro con memoria, con verdad y con justicia. Y eso es un enorme obstáculo para ellos. 565 represores fueron condenados desde la reapertura de causas por crímenes de lesa humanidad hace 9 años. Los últimos dos casos, el del ex alférez Ángel Peseta, culpable del asesinato de los sacerdotes Murias y Longueville, colaboradores de Monseñor Angelelli en la provincia de La Rioja, y el ex comisario Agustín Echeverría, juzgado por tormentos en la provincia de Formosa. 615 sentenciados, de los cuales 50 fueron absueltos. Todavía existen 456 expedientes en trámite y 120 causas en las puertas del juicio oral, con 889 procesados en el banquillo de los acusados. Y se busca a 45 prófugos, dos de ellos fugados luego de ser condenados. Por esta gran radiografía del país que nació en 2003, por este nuevo paisaje luego de la caída de las leyes de perdón que reinaron durante un cuarto de siglo, regresan por la impunidad. Vuelven por la impunidad que primero soñaron con la autoamnistía de Viñone y después lograron con la obediencia de vida, punto final e indulto. El partido judicial se sacó la máscara y comenzó a operar a cara descubierta, después de convertir en mártir, en héroe, a Nisman. Después de aquella marcha del 18 de febrero, el judicial empezó a escupir una serie de fallos que constituyen una verdadera provocación. ¿Al gobierno? No. Al sistema, a la democracia. La justicia dictó después del 18F la falta de mérito al empresario Carlos Blaquier en la causa en que se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad vinculados a secuestros de trabajadores del ingenio Ledesma y pobladores del distrito Libertador General San Martín. El juez Claudio Pontet dictó la falta de mérito en favor de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, acusado de participar y promover crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Bahía Blanca. El juez Julián Ercolini rechazó citar a declaración indagatoria a Héctor Manieto, a Ernestina Herrera de Noble y a Bartolomé Mitre, los tres socios de Videla y Martínez de Hoz en papel prensa. La justicia le dictó la falta de mérito a Agustín Botinelli, el exdirector de la revista Para Ti, imputado en la causa por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. Botinelli fraguó una entrevista a Telma Jara de Cabezas, que estaba secuestrada en la ESMA y que tenía un hijo desaparecido. Una nota que expuso al aparato mediático como sostén del genocidio por primera vez en los tribunales argentinos. Y además, la Corte cerró una investigación sobre torturas en Malvinas a los excombatientes durante la guerra y por parte de sus superiores. Esta lista de pasos hacia atrás buscando recuperar el terreno perdido vuelve a sembrar impunidad en el poder económico, en las Fuerzas Armadas y en los medios de comunicación cómplices. Nada es casual, ni el tiempo que eligieron para salir a la superficie, para desafiar la democracia con el mercado, fuga de divisas, corridas cambiarias, dolarización de la economía cotidiana, devaluaciones soñadas, ni los intereses que defienden esos fallos que vuelven a olvidar a las víctimas y que se abrazan a los victimarios. Paralelamente, el poder sigue buscando gerentes porque no cuenta ni con uniformes leales ni con los políticos encantadores de serpientes de los 90 para poder ganar elecciones. Mientras a Sanz no le alcanza el agua para apagar los incendios que desata en la interna de la Unión Cívica Radical el ninguneo y la indiferencia de Macri, Massa intenta tapar el boquete por el que todos los días se le fuga algún dirigente. Mientras siguen apareciendo fotos de Nisman en las que elude el sol junto a sus protegidas, a Arroyo Salgado le sigue quedando barro para intentar empantanar la causa. Mientras Lorena Martins denuncia que la hija de Estiuso, trabaja en el juzgado de Servini de Cubría, confirman que el subsecretario de Inversiones porteño, Carlos Pirovano, ocupó hasta el año 2007 distintos cargos en el HBC y fue el ideólogo del plan que otorgó exenciones impositivas a Iron Mountain. Mientras Macri grita su verdad económica, cuentan que Cavallo está trabajando en las sombras con o para el grupo Techint en el armado del plan económico del PRO. A 39 años del último golpe y camino a cumplir en diciembre 32 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina, el enemigo sigue siendo el mismo. Cambiaron algunos apellidos y tuvieron que modificar algunas conductas, pero demasiadas cosas se parecen a esa imagen, a esa postal que devuelve el pasado. En esta pelea que en mayo próximo va a cumplir 215 años de historia, vuelven a chocar los mismos protagonistas de una batalla inconclusa. Ellos regresan por sus privilegios y nosotros vamos por más derechos, por juicio y castigo y por más democracia. Ellos buscan volver al endeudamiento externo, a la teoría del derrame, al ajuste, y nosotros nos aferramos a la conquista de la última década. Mirá, mientras Macri cenaba en la rural con muchos empresarios, resulta que sus hijos convocaron en Bariloche a economistas y a intelectuales, como Tomás Abraham, como Romero. Son el círculo rojo del presente, son el grupo Ascuénaga del pasado. están trabajando y hay que seguirlos de cerca. Las calles del 24 de marzo nos esperan porque hay que seguir bajando muchos cuadros. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional cuando ya pasaron 8 horas 14 minutos de este domingo 22 de marzo de 2015. Invitados todos a participar de estas dos horas de radio de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Como siempre, todos los diarios del país y gotitas de muy buena música. Hoy, en virtud de que por primera vez van a marchar juntos el próximo 24, nos pareció que era el día como para poder recordar algo que trajimos en su oportunidad y que pudimos disfrutar de punta a punta hasta las 10 de la mañana. Pero era el momento de volver a gozar de la música de Guido Ignacio Carlotto Montoya, de la mano de ese primer disco, aquel que todavía firmaba como Ignacio Urban, Musarrea. Oscuridad y vuelo en el desierto de tus ojos que se van pensando más en vos, temiendo no volver. Pienso como nadie pensó y ante las sombras no más que sombras olvidadas por la noche. Caer tu luz en mí con forma de señal, posible de captar y transformar algo nuestro real. Tengo entre chispas de azar bello y fiel recuerdo de tus manos que me dan mentiras como un sol, cantadas ya sin ver. Siento como nada te cambió y entre las brasas aquí me abrazan, envolviéndome en la suerte de nacer en mí. Conforma la señal que me hizo recordar que en la vida hay algo incierto. Sí, Gustavo, te habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Y bueno, 32 años de democracia ininterrumpida con todos sus vaivenes nos sirvió para comprender que ya no queremos más un país para pocos. En esta década ganada hemos aprendido y mucho, así que creo que no nos vamos a equivocar en volver a seguir este proyecto de gobierno que tenemos. No queremos. Que se van pensando más en vos. Estimado Campana, hace algunos cuantos años, insisto con esto, ¿alguno de nosotros hubiera pensado que Videla iba a terminar muerto aferrado a un inodoro en un calabozo? No, entonces tengo mucha fe que los genocidas de papel prensa tengan el mismo camino. Antonio, ciudadano de la nación. Posible de captar y transformar algo nuestro. Gracias, Gustavito querido, por abrirnos el cerebro y decirnos la verdad. Que sigas así y cuídate, Gustavito. Adela de Congreso. Un bello y fiel recuerdo de tus manos. Día Gustavo, la obsesión de Clarín y sus secuaces es que el pueblo no sepa, no se entere de que Macri va a devaluar, de que van a venir capitales especulativos a poner los dólares, que van a transformar en pesos para que a tasas exorbitantes después los vuelvan a transformar en dólares y llevarse puesto al país, y de que las pymes van a quebrar, y de que el consumo va a bajar, y de que la desocupación va a venir, y de que... Que me hizo recordar que la vida hay algo incierto. Muy bueno, compañero, muy bueno. Gracias por desaznar a tanta gente en la Argentina. Ojalá, querido, ojalá, entre todos se puedan dar cuenta de dónde estamos parados y a dónde no queremos volver. Gracias, compañero Campana, desde acá de Colegiales. María, gracias, gracias. Buen día, Gustavo. Virginia de Ballester. Muy bueno tu editorial. Y ahí vamos a estar el 24. Hay que estar, tenemos que estar juntos para poder lograr los cambios que necesitamos. Canto entre la oscuridad. Sí, muy buen día. Gracias, Radio Nacional, por tener el equipazo de periodistas como Campana. Muchísimas gracias. Y quiero darle un apoyo total a la señora presidenta y a todo el equipo, y un rechazo a toda la delincuencia macrista y a toda la delincuencia de todo tipo. Ángel de Raúl Mejía, muchas gracias. Más que sombras, olvidadas por la noche. Buenos días, Gustavo Campana y equipo. Pablo de Congreso los saluda. Excelente su editorial, lo comparto íntegramente. Por mi parte, yo quiero agregar que detrás de todo esto también está la mano larga del imperialismo yanqui y de las oligarquías terratenientes que utilizan los instrumentos que usted tan brillantemente enunció. Y lógicamente allí nosotros tenemos que enfrentarlo unidos. Un bello y fiel recuerdo de tus manos que... Hola, buenos días, Gustavo Campana. Extraordinaria tu editorial, porque refleja la verdad en todo sentido. Muchas gracias, recibe un abrazo fraterno y nos veremos en la Plaza de Mayo. Aide de Munro. Muchas gracias a todos los mensajes que van llegando al 0810-222-08704-999-8700. El último mensaje llevaba la firma de Aide de Munro y lo tomo para recordar lo que vivimos el día viernes por la noche allí con los compañeros de la Casa de la Memoria, Nono Lizazo, allí en la Avenida Mitre y Malaber, un punto de encuentro del campo nacional y popular con raíces fuertísimas, porque allí la regional norte de lo que era ese peronismo militante de base se reunía para discutir sus cuestiones políticas y sindicales en una casa que estuvo cerrada durante muchos años, un cuarto de siglo, defendida por los militantes que habían sobrevivido a la barbarie y el terrorismo de Estado. Y finalmente lograron que, a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se pudiera reconstruir y convertir en casa de memoria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese lugar? Lo hemos hablado en alguna oportunidad, entre ese lugar y el resto de los centros o casas de memoria que hay en el país. Que este no fue un centro de desaparición, tortura y muerte. Es una casa que tuvo vida y que conserva esa vida a través de sus paredes. Porque lo importante de la recorrida por la casa es observar cómo viven todavía sus pintadas y afiches que tienen que ver con principios de la década del 70. Es un viaje al pasado realmente espectacular, de puño y letra de aquellos militantes. Ahí están las pintadas y ahí están también los afiches resistiendo al paso del tiempo. Pero lo importante de lo que vivimos aquella noche, de alguna manera se emparenta con lo que vivimos en el foro por la emancipación y la igualdad en el Cervantes, lo que se vivió, qué sé yo, en Plaza de Mayo en el año 2013, cuando se cumplían dos siglos de la asamblea del año 13 y estaba Brienza, Zaffaroni y miles de personas en la plaza escuchando. Lo que quiero decir es, estuvimos, yo creo que más de 3 horas, hablando de política, refrescando la historia argentina todo el tiempo, yendo del presente al pasado, del pasado al futuro, tratando de armar desde el desembarco del neoliberalismo en la Argentina, poniendo como punto de partida al Rodrigazo, esa suerte de caballo de Troya de la derecha en el seno de un gobierno nacional y popular, en el marco de una de un tiempo político y social muy complejo, pero que económicamente respondía a 5.000 millones de dólares de deuda, a un 6% de desocupación y a un 47-48% del PBI en manos de los trabajadores. Era necesario a mediados del 75 hacer estallar el país por el aire con una devaluación del 180% y un aumento de tarifas del 200%, un aumento de combustible más o menos en ese porcentual. No, era necesario destruirlo todo para después, ante la supuesta orfandad, ofrecer un padre. Bueno, sobre eso estuvimos hablando y la magia de este nuevo tiempo, que como decía también alguno de los mensajes, la verdad es que parecía inalcanzable, imposible de volver ni siquiera a rozar, hoy nos convoca de esa manera. Hacé la lista de los logros de estos últimos 12 años y encima suma el regreso de la política, poder volver a juntarnos simplemente para hablar de quiénes somos y quiénes queremos ser. La verdad es que es un milagro que no estaba en los planes de nadie allá por la década del 90. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos a empezar por la tapa de Perfil. Tiene dos títulos que me gustaría charlar con ustedes. El primero es el más oscuro, el más terrible, el que expone la máxima crudeza de hasta dónde puede llegar Fontevecchia y compañía. Los Vaca Narvaja, la familia política de Cristina. Y vos ya sabés a qué estás jugando. Te lo dice después en la bajada, pero le agrega un condimento extra muy interesante. Camilo, padre del bebé, que espera Florencia Kirchner, es militante e hijo de Fernando, fundador de Montoneros. Ahí está lo primero, ¿no? Ahí está lo primero, lo que esperabas. Lo otro es, conoció a Cristina Fernández de Kirchner hace 6 meses, ¿no? Como exponiendo ante una sociedad de tradición, familia y propiedad, el hecho de, bueno, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Parece que nos está llegando un bebé por la ventana y tenemos que hacernos cargo. Los Vaca Narvaja, la política de Cristina. Este es el primer título, el cargado de odio, el que está cargado de un Fontevecchia auténtico, del manual de estilo de la editorial Perfil, en cualquiera de sus variantes, primero con La Semana, después con Noticias, y después con el diario Perfil. El segundo título es muy interesante, porque te diría que no puede ocultar la victoria que ellos ya están observando a través de las encuestas del Frente para la Victoria. Balotage, Scioli, Macri, primera encuesta tras el nuevo acuerdo electoral. Vamos con dos datos que en tapa son muy relevantes, pero que los ocultan, los tiran chiquititos. En la interna del Frente para la Victoria, Randazzo está a 4 puntos del gobernador. Si está a 4 puntos del gobernador, la verdad que no da para semejante título, para cortarlo solo a Scioli. Está a 4 puntos, según Perfil. Y Massa bajó casi 6 en la intención de voto del último mes. Si vamos a los números crudos, que da esta encuesta exclusiva que maneja Fontevecchia esta mañana, lo tenés con un 31% de intención de voto primero a Scioli, 27,6% a Macri, 25% a Massa. Ahora, si vas a la suma de todos los candidatos del kirchnerismo, esto está chiquitito adentro, en el corazón de la nota, en el título, ni se habla. El Frente para la Victoria supuestamente reúne casi el 34% de los votos. 34% de los votos. ¿Y cómo es esa alquimia? Scioli el 15%, Randazzo el 13,5% y el resto de los candidatos del Frente el 5,2%. O sea, dándole la derecha a los números de perfil, aún así, ya los muchachos no pueden ocultar el triunfo del Frente para la Victoria. Aunque están hablando de un balotaje entre Scioli y Macri. Pero con números bastante amañados. Insisto, lo importante es que aunque aparezca muy chiquitito, hablan de Randazzo a 4 puntos, nada más que a 4 puntos de Daniel Scioli. Dice el Chubut, de la provincia chubutense, la UCR aprobó ir con el PRO a las elecciones provinciales. La UCR aprobó ir con el PRO en las elecciones provinciales. Título principal esta mañana del diario El Chubut. Página 12, el GPS de economía. Las definiciones que maneja el equipo económico sobre las principales variables en el año electoral. La evolución del dólar, la puja con los buitres, el papel de Brasil, canjes de bonos, desaceleración de la inflación, alza de salarios en términos reales y crecimiento de la economía. El título secundario más importante dice Asuntos privados, efectos públicos, con la firma de Horacio Verbisky. Excluir las revelaciones sobre Nisman como asuntos privados soslaya el uso del más grave ataque terrorista de la historia argentina para obtener réditos económicos y políticos. Su vulnerabilidad a la extorsión resignifica su última semana, cuando se lanzó de lleno a la campaña electoral. Asuntos privados, efectos públicos. El caso Nisman, según Horacio Verbisky. Vamos con la tapa de El Diario, de la provincia de Entre Ríos. Y la RAS declararían 3 nuevas víctimas. 7 ex seminaristas ya contaron en la justicia de qué modo el sacerdote Justo José y la RAS abusaba de ellos siendo prefecto de disciplina en el seminario arquidiocesano. Se espera sumar en breve más testimonios reveladores que tendrían voluntad de testimoniar, según dice la justicia provincial. Vamos a la tapa de Diario Popular, como siempre, con mucho fútbol del sábado, primera plana del domingo. Con todo el Arsenal, con la vuelta de Mancuello, el rojo goleó 4-0 al equipo de Sarandí. Avellaneda fue una fiesta en el primer triunfo en casa. El Globo se recuperó a puro gol. Guanchope Ávila metió 3 en el Ducó. Perdió Vélez y gran triunfo de Tigre en Santa Fe. Hoy, 21:30, Boca quiere seguir la racha en San Juan. Mete algo de política en el medio de todo esto y dice, Insaurralde dio su apoyo a la candidatura de Daniel Scioli. Hoy la música la pone Ignacio Guido Carlotto Montoya. Los nudos de otra madera apuran chispas y dientes y encienden lumbres de ojeras. Cargando arancas los hombros van, se quedando los años, no se han cerrado las puertas. letras del abecedario. Buen día, Gustavo, habla de San Miguel y es como usted dice, el 24 tenemos que estar en la plaza y en las calles de todo el país descolgando cuadros, nuevos cuadros, apoyando este proyecto y que continúe. Excelente su editorial. Hola Gustavo, habla Yashi de Barrio Norte. Mira, anoche vi la conferencia con Chomsky y me quedé totalmente impresionada con esto de que las declaraciones hay que interpretarlas, etcétera. Yo creo que hay un desafío muy grande a la inteligencia. Yo propongo a que si los presidentes. Chao, gracias. El anverso, en la palma del mismo dueño, cual si eso fuera importante. Hola, buen día. Habla Sandra de José C. Paz. Quería felicitar a Gustavo Campana por su editorial. Este 24 de marzo, todos, con conciencia, con memoria y justicia, estaremos presentes. Gracias, Gustavo Campana. Un gusto. Con tus monedas de cobre, cubriéndome la mirada. Sí, buen día, Gustavo. Si en el 2001 nos hemos levantado con cacerolas a decirles a los de la derecha que se vayan todos a la Bullrich, Carrió, ¿por qué vuelven a caballo? Les hemos dicho que se vayan y no vuelvan, y ahora la gente lo va a hacer volver de nuevo. ¿Estamos locos o la gente qué le pasa? Estoy alarmado por eso. ¿Cómo les pueden hacer caso? Soy Hugo de Caballito. Un abrazo. Buen día, un saludo para el programa de Campana. Me acabo de perder la editorial, me quiero morir. Bueno, ojalá que esté grabado y subido el programa, y si no, que lo empiecen a grabar y subir. Bueno, un saludo también para el oyente Antonio, ciudadano nacional. Muy bueno el comentario que hizo sobre los genocidas. Y a ver si la FIP interviene un poquito en la cena de Macri, porque ya hay grandes indicios de que es un lavado de guita del Estado público. Bueno, en fin. Nos vamos a ir por unos minutos a Cataluña. Allí nos está esperando Anthony Bou Castella para hablar sobre lo que va a suceder el próximo 24 de marzo en el Casal Argentino, pero también para preguntarle, porque me parece que se va a aprovechar la oportunidad para profundizar los lazos, también ellos, con memoria, con verdad y con justicia, pensando en aquellos muertos de la guerra civil que todavía están esperando algún tipo de redención, porque hay ya a esta altura del partido mucha gente, se calcula que son 30.000, más allá de sus muertos, que no conocen su origen, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos musicalizando el programa de hoy con Ignacio Guido Carlotto Montoya, con el nieto de Estela. Porque si hubo un manual de estilo, así como tomamos el manual de estilo de la represión de los franceses, el único manual de estilo que había en el siglo por apropiación de bebés y distribución en el seno de las familias de la derecha para reeducarlos, ese tenía que ver con la guerra civil española. Bueno, de todo esto queremos hablar con Anthony. Anthony, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Te saludo desde aquí de Buenos Aires. Hola, buen día. Bien hallados por mi parte, y te saludo desde aquí, desde Barcelona, desde Cataluña. Bueno, hoy evidentemente toca hablar de Argentina, pero déjame hacerte una pequeña matización. Dale. Muertos de la guerra civil, y como toda dictadura, se prolongó en el tiempo hasta la muerte del dictador. Franco fue, creo que el único dictador del siglo XX que murió en la cama, de enfermedad. Y hasta el último momento hubo fusilados en España, ¿eh? Claro, esas famosas tres sentencias, ¿no? Que Pablo VI intentó frenar mientras estaba agonizando Franco. Exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se va a vivir esto? Yo te quería preguntar por esos dos aspectos, en función del recuerdo de lo sucedido en la Argentina hace casi 39 años y fundamentalmente por esa solidificación del lazo que los une con el pasado, a ustedes, en función de recuperar memoria, verdad y justicia, y a ver si por fin, y por ahí en esto sirve, lo que se está tramitando en el juzgado de Cervini de Cubría, a través de la justicia argentina, bueno, encender el motor que ponga también justicia allí en España. Pero bueno, vayamos por partes. ¿Qué va a pasar en el casal argentino allí en Cataluña? Sí, yo tenía tres matizaciones. Una a nivel, mis sensaciones, sentimientos a nivel personal, otra a nivel de la gente de izquierda de aquí, de mi país, de Cataluña, sí. Y el país más amplio, si queréis, actualmente, que es España. Uh-huh. Y tercero, la forma en que lo viven los argentinos que hay aquí en Cataluña, es el conocimiento que yo tengo. A nivel particular, yo creo que te lo voy a definir con dos cosas. En mi heladera tengo un imán en la cual hay una foto del señor Videla. Uh-huh. y pone, yo no me olvido. Entonces, yo no me olvido. La gente de izquierda no nos podemos olvidar de lo que ocurrió en Chile, de lo que ocurrió en Argentina, de lo que ocurrió en España, ¿no? Uh-huh. Y el resumen que a veces te diría sería, mira, cuando estuve la última vez en Argentina me entrevisté con Jorge Awad, sí, que es el procurador de los casos de lesa humanidad. Sí, señor. Y me dijo una frase que yo creo que le quedó incompleta. Me dijo, Bou, la historia habla de los muertos, la memoria histórica de los vivos. Pero se dejó una cosa, la memoria histórica también habla de sufrimiento. Uh-huh. Claro que sí. Segundo tema que decías, a nivel de España, pues, y de Cataluña, pues toda la gente de izquierda realmente estamos muy muy concienciados en el tema, muy muy por la labor, ¿no? Y a nivel de los argentinos que están aquí, evidentemente hay lo del Casal Argentino en Cataluña, que hace una celebración, creo que es en la Plaza San Jaume. La Plaza San Jaume es donde está la plaza del Ayuntamiento y del Gobierno Autónomo de Cataluña. Uh-huh. Es nuestra plaza mayor, para entendernos, ¿eh? Aunque es chiquitita, tampoco sí, tanto, pero es la plaza mayor. Sí. Y ahí creo que va a ser algo parecido a lo que se hace ahí, que tuve la oportunidad de ver y de emocionarme el recorrido de las Madres de la Plaza, uh-huh, de Mayo. Va a ser algo parecido. Pero aparte hay dos actos más que me gustaría resaltar. Sí. Uno de ellos es el que hace hijos de Barcelona, que hacen durante todo el día, hacen una ¿cómo lo diríamos? Hacen un recorrido, tienen una serie de paradas explicativas, hay una serie de conferencias, de gente que hace ya unos parlamentos. Y luego hay otra actividad que la hace Casa América de Cataluña, que uh-huh, hace una conferencia con el título Exilio y asilo político, sí, y que hay tres oradores, uno es Enrique Calamay, sí, claro, el otro creo que es Andrea Lolicato, uh-huh, y el tercero no me lo confirmaron, pero bueno, sé que hacen esta conferencia el mismo día 24 a las 8 de la noche. Muy bien, muy bien. A la cual sí puedo asistir. Muy bien. ¿Cómo están las cosas con relación al sueño de justicia y ese trabajo en el juzgado de Cervini de Cubría que abrió las puertas de tanta ilusión? Mira, las cosas están con la emoción todavía ahí de que tenemos esperanza de que todo va a llegar a buen puerto. El otro día estuve en Badalona. Badalona es una ciudad de Barcelona que viene a ser, de Cataluña, perdón, que viene a ser la mitad de La Plata, es decir, una ciudad de unos 250, 300 mil habitantes, uh-huh, y su alcalde, Frédéric Chiffré, fue fusilado, pasado la guerra, en 1940, el alcalde republicano. Sí. Y este jueves, hicimos un acto en Badalona, en el cual estaba gente de la plataforma de la coordinadora catalano-balear de la querella, estábamos nosotros, y tanto la gente de la querella como nosotros, es decir, como la gente de Esquerra con la querella Lluís Companys, recuerda que la querella Lluís Companys es por el presidente Lluís Companys y por 45 cargos alcaldes y diputados de Esquerra asesinados o fusilados, sí, una vez acabada la guerra civil, no olvidemos este detalle. Sí, sí. Y entonces ahí nos pusimos muy de acuerdo en que tenemos mucha esperanza en que lo de Argentina llegue a buen puerto. Volvimos a agradecer públicamente el esfuerzo y lo que le debemos a la justicia argentina, que se tenga que hacer allá en Argentina una cuestión de justicia es muy triste, porque no se puede hacer en España. Pero bueno, yo como republicano que soy y como republicano catalanista, independentista que soy, te diré, yo espero que lo que se ha empezado a hacer allá en Argentina se pueda continuar haciendo aquí en un futuro, en una Cataluña libre, que realmente lo primero, una de las primeras cosas que va a hacer va a ser estar en ese tema, ¿no? Uh-huh. Recordame o corregime si me estoy equivocando, pero aquel alcalde de Badalona era el que se encontraba en Francia en la Segunda Guerra Mundial y fueron los nazis los que lo pusieron en manos de... Ese fue el presidente Companys. Ahí está. Lo que pasa es que sí, sé por qué lo dices, porque precisamente el alcalde Chifre, sí, durante una temporada estuvo en Francia, sí, y no es que lo fuesen a buscar, es que él vino aquí porque pensaba que, bueno, él era una buena persona, sobre todo, era una persona que salvó esos dramas en Argentina, habéis vivido muchos. Sí. Fue una persona que cuando era alcalde salvó a mucha gente falangista de ser fusilada, de ser arrestada, llegó incluso a esconder a gente que simpatizaba con el movimiento de alzamiento nacional, porque sobre todo era una buena persona, y claro, conocía aquel individuo y decía, no me lo pueden matar a mi amigo, aunque tengo unas ideas que a mí no me gusten, o unas ideas que no son las correctas, ¿no? Uh-huh. Y entonces el hombre volvió de Francia, aquí en Cataluña, pues todo confiado, y lo último que se esperaba es que lo detuviesen y que lo fusilasen. Uh-huh. Claro. El presidente Companys también lo fueron a buscar y lo entregó a Franco, la Gestapo, con lo cual, cuando te dicen que la dictadura de Franco no fue una dictadura fascista, dices, hombre, claro, si lo entregaron, sí, un presidente, la Gestapo, hermanitas de la caridad no eran, ¿eh? Uh-huh. No cabe duda. Anthony, como siempre, un gusto enorme haber hablado con vos y a seguir muy de cerca y quizás a través tuyo, y te vamos a molestar seguramente en los próximos meses para ver qué es lo que sucede en aquella España que tendrá que ir a las urnas mucho más pronto que tarde y ver si podemos terminar con esa alternancia de partidos que se parecen demasiado y que realmente se han abrazado tanto al neoliberalismo y han traído a España lo que nosotros padecimos una década antes que ustedes, ¿no? ¿Sabes que tenemos una agenda electoral muy parecida ahora a Argentina, sí, y Cataluña? Porque nosotros tenemos ahora unas municipales, que por cierto yo me presento de alcalde para mi municipalidad, las tenemos en mayo, luego tenemos en septiembre otras elecciones, las autonómicas, y las generales de toda España, que esas apuntan a que serán sobre noviembre. Es decir, que en 3 meses, creo que ustedes tienen una agenda muy parecida. Tenemos, ¿no?, una agenda muy, muy, muy, muy parecida. Sí, muy señor. Parecida. Bueno, en mayo nos estamos comunicando a ver qué dicen esas urnas y a ver si podemos estar hablando con vos y al mismo tiempo con el nuevo alcalde. Un gusto para mí y de verdad un abrazo muy fraternal a todo el pueblo, a vos en particular y a todo el pueblo argentino en general. Un gran abrazo, Anthony. Allí estaba Anthony Bou Castella. Él es psicólogo, hombre de Esquerra Republicana, la izquierda de Cataluña, hablando de cómo se va a vivir allí el próximo 24 de marzo. Y además, haciendo eje en la historia, haciendo eje en los muertos de la guerra civil. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. ¡Ay, quiero dormir, caramba! ¡Dejala, Juanita, dejala! La llegada del batallón, de Julio Sánchez Gardel. ¡La borra, aquel que se te frunce! Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. ¡Que me desate los terneros y me haga los rulos! Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. 8:48 a.m. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Conviértase en padrino benefactor del Patronato de la Infancia. Súmese al programa Padrinazgos. Ayúdenos para que más niños no pierdan su niñez. Colabore. Para más información, ingrese a patronato-infancia.org.ar. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. La Biblioteca Popular Parlante Sur, una entidad de bien público destinada a personas ciegas, disminuidas visuales y a todos los que por distintas razones no pueden leer, te quiere decir que vos nos podés ayudar. Vení que te cruzo, dale. Cuando veas a una persona ciega o disminuida visual que quiere cruzar la calle, preguntale si necesita ayuda. Si te dice que sí, ponete delante y ofrecerle tu brazo. Avisarle cuando hay que bajar y subir el cordón de la vereda. Biblioteca Popular Parlante Sur, juntos por la integración. Con sede en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional AEDO. París 532, teléfono 4659-8468. 4659-8468. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Buenos días, Gustavo, Lidia de Lomas de Mirador, como siempre escuchando. Excelente tu editorial, como siempre, las reflexiones exactas. Y bueno, desasnándonos a tantos y ojalá a muchos más. Por supuesto, estaremos el 24 en las calles y no le permitiremos que pasen. No se lo tenemos que permitir, por favor. Buenos días, compañeros. Soy Irma, de Ingeniero Maguis. Mi opinión es que esta movida, como le llaman ahora el caso Nisman, fue para que Cristina fuera detenida y no pueda salir del país y por consecuencia no pudiera firmar los acuerdos con China, no pudiera andar. No sé, acá en medio me parece que hay un poco la mano del Teozán, ¿eh? ¿Qué les parece? Gracias a Dios, días negros pasamos, pero estamos saliendo al fin. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Muy buenos días para todos los oyentes y para ti especialmente, Gustavo, querido, todos tus compañeros. Qué placer escucharte, qué placer, después de varios días que no estoy en mi casa. Querido Gustavo, aparte de escuchar todo lo bueno que decís, lo inteligente, no se consigue página 12 ni tiempo argentino. Buen día, Campana, te hablo Alberto de Villavista. Bueno, como de costumbre, los editoriales son excelentes y bueno, no tengo mucho más para agregar. Bueno, quería saber si, como el otro día Radio Nacional va a tener un puesto que me gustaría poder estar ahí, así podemos conocerlos personalmente. Un abrazo, gracias. La Elsie de Villa Crespo. Hace 12 años que venimos colgando cuadros de la mano de Néstor y Cristina y venimos colgando joyas del Proyecto Nacional y Popular, la Asignación Universal, todas las universidades en las provincias, el ARSAT, todo el avance en ciencia y tecnología, en educación, en vivienda y en salud. Entonces, compañeros, hay que seguir adelante este 24 de marzo, más que nunca, con alegría en las calles festejando, porque nosotros... Hola Gustavo y amigos de Radio Nacional. Yo digo, en esa obscena cena que hizo el PRO y que reunió tanto dinero, la verdad, aunque sea la mitad, podrían haber destinado a las provincias inundadas que están sufriendo por culpa de la tala de los árboles que absorbían antes la humedad. Ya que les preocupa tanto la gente, ¿por qué no muestran un poco de generosidad? ¿Y por qué no se crea una ley contra la tala de tanto monte? Bueno, habla Leonor de Barrio Norte. 8:53 en toda la República Argentina, 8:53 ya han pasado de este domingo 22 de marzo de 2015. Isabel Rauber, buen día, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Gustavo, buenos días a todos los oyentes. Bueno, contenta de que nos podamos conectar, aunque me parece que hay un poco de eco en la conversación, así que voy a tratar de hablar con calma, pero bueno, contenta de empezar, aunque ya pronto voy a estar ahí nuevamente en la sala, por lo menos poder sumarme a esta gesta por el repudio a los actos de la dictadura que comenzó el 24 de marzo, ¿verdad? O sea, sumarme a los actos de repudio de la dictadura. Y vamos a sumarnos activamente porque quiero sumarme con una reflexión, sí. Una reflexión que tiene que ver con lo que está ocurriendo actualmente en América Latina, producto de la neosubversión de los sectores del poder contra los gobiernos democráticos, contra gobiernos democráticos populares y gobiernos democráticos populares revolucionarios, como cada uno se sienta identificado a llamarlo, ¿verdad? Porque, digamos, la historia da una vuelta de tuerca y vuelve a comenzar por a quitarse la careta de una forma desembozada, pero de una forma desembozada acorde a la estrategia actual que está anclada en esta manipulación mediática que construye escenarios políticos, culturales de un sentido común supuestamente espontáneo acerca de lo que está ocurriendo en las sociedades que se distancia de la realidad. Es decir, tratan de no solamente generar hechos que golpeen a la estabilidad democrática, sino sobre la base de esa realización de hechos, darle su interpretación a través de los medios. Esta forma de golpe cívico-mediático es lo que ha sucedido en el continente en la época de los golpes militares. Y es bueno, por eso, recordarlo particularmente en esta fecha, en el caso de Argentina, ahora que nos acercamos al 24 de marzo. Parecería que los golpes eran cosas del pasado, pero realmente vuelven y vuelven su manifestación cívico-mediática. ¿Qué contarte, Gustavo? ¿Qué decirles, queridos amigos oyentes y amigas oyentes de esta zona del Caribe? Claro. Estoy en Cuba y de aquí tengo esta visión de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, desde en Argentina, el terrible sacudón y la provocación y desestabilización que le están implantando, buscando tratar de terminar con el gobierno de Dilma, lo que ocurre particularmente en Venezuela, donde se trata de generar ese golpismo desde todos los lugares, porque ya no toleran más, nos han subestimado tanto, se han equivocado tanto que en este momento se puede decir que han caído en desesperación, porque las barbaridades que hacen están en desesperación. Y la mirada de Cuba es muy importante, porque si alguien se llama a engaño de que Cuba podría llegar a ser la vista gorda ante estas agresiones, digo, es muy importante tener presente las palabras del presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Raúl Castro, el otro día en la reunión de los países del ALBA, donde estuvo presente el presidente de Cuba, ¿no? Y él decía que Cuba no negociará nunca los principios a cambio de lo que realmente se merece. O sea, no está negociando la revolución para obtener favores del gobierno norteamericano. Y es importante esto porque hay algunos sectores que pretenden mover el escenario, mover esta subversión, este ataque hacia los gobiernos populares de América Latina, y pretenden que Estados Unidos, con esta negociación de acuerdo de abrir las oficinas en Cuba, trate de acallar la voz de Cuba. Por eso creo que ha sido muy importante, ha sido un fortalecimiento de la independencia y la autonomía de los gobiernos de América Latina, que Cuba reafirmara que no está en la mesa de negociaciones para hacerse con la vista gorda. Aquí, por supuesto, los desafíos proliferan, pero yo quería, a propósito del 24 de marzo, sí, sumarme a los festejos, que son festejos de rechazo a este accionar de la dictadura, que es un tiempo de recuerdo activo a la memoria de los amigos, familiares y compañeros tan queridos que cayeron víctima del crimen de ese tiempo. Y voy a cerrar con esta, evocando tres cuestiones que me parecen muy importantes. La Revolución Francesa, y usted dirá, bueno, que no se le atragante el café con leche de la mañana ni el mate. ¿Cómo salta Isabel del golpe de la Revolución Francesa? Bueno, ahora se va a enterar. La Revolución Francesa embanderó, ¿verdad?, libertad, igualdad y fraternidad. Y las embanderó con un sentido absoluto, abstracto, es decir, con un contenido burgués, como correspondía a la Revolución Francesa. Uh-huh. Y tal vez sea una de las tareas más importantes de todos los tiempos para los pueblos, trabajar para que estas consignas tengan contenidos de pueblo, sí, democracia popular, una libertad para el pueblo, porque lo que no puede ser es ver que este contenido liberal que tuvo en la Revolución Francesa sea retomado hoy por señores neoliberales que aparezcan en la foto sonriente reclamándose los adalides de la libertad, los adalides de la democracia, y no mienten lo que no aclaran de qué tipo de democracia, para quiénes, la democracia para saquear, la democracia para robar, la libertad para saquear, la libertad para robar y la libertad para reprimir. Como no lo dicen, tratan de engañar a través de los medios, de las foticos y de los discursos embelesantes para llevar agua para su molino. Y no hay que subestimar, es cierto que los pueblos están alerta, los pueblos han madurado y han crecido, pero es también una labor de todos aquellos que están en los medios o la enseñanza o en la prensa escrita, siempre tener presente que logran engañar, si no se hace una labor de esclarecimiento permanente de lo que se oculta atrás de estas falsas consignas de libertad, igualdad y fraternidad, uh-huh, embanderadas por estos señores neoliberales, porque pueden engañar a un tercio de sectores medios, incluso de sectores de las capas populares, como lo ha demostrado la historia. Para ello, para que quede claro que no es así, saldremos todos, y yo acompañaré desde aquí este 24 de marzo, no a las dictaduras y también no a la injerencia de Estados Unidos en América Latina. Por eso me despido, Gustavo, amigas y amigos oyentes, con esta, ratificando y sumándome a este pedido que hizo el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, para que todos pongamos este hashtag a través de los Twitter y continuemos poniéndolo, ¿verdad? Obama deroga el decreto ya. No queremos injerencia, ni dictadura, ni violencia en América Latina. América Latina es un territorio de paz y así será la paz defendida por los pueblos. Un gran abrazo, Gustavo, y bueno, los acompaño el día 24. Hasta la próxima. Muchas gracias, Isabel, y prontito acá en Buenos Aires, prontito acá en los estudios de Nacional, para hacer juntos Visión Nacional. Un gran abrazo. Visión Nacional. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Queridísimo compañero Gustavo Campana, por favor, déjame que me exprese. Florencia Kirchner, Camilo Vaca Narvaja, desde el Talar les mando un abrazo muy grande, un beso muy grande, y es lo mejor que les pudo pasar. Ustedes no tienen idea cómo lloré por la familia Vaca. Para que la tarde... Gustavo, querido, buen día. Susana de Arrecife te habla. Mira, Gustavo, yo soy una convencida de que cuando estemos en presencia de gente joven, de chicos que no han votado, que están en condición de votar ahora, hay que hablarles, hay que contarles y decirles lo que pasó en este país y lo que puede pasar si ganan estos crápulas. ¿Podés creer, Gustavo, que acá en Arrecife no podemos conseguir ni el Página 12 ni Tiempo Argentino? Solamente acá se vende Nación y Clarín. Es una vergüenza. Deberían hacer algo esta gente para que llegue a... Buen día, Campana. El editorial Sin Desperdicios. Espectacular. Lo único que yo le agregaría, ojo, que los republicanos tienen un plan Cóndor 2. Están tratando de demoler los gobiernos progresistas de América Latina. Miremos a Uruguay, ahí nos quieren meter la grieta. Un beso, soy Alberto del Palomar. Sí, buen día, habla Alejandro de Floresta, 58 años, sobreviviente de la dictadura. Compañeros, es mentira que Macri va a ganar, es un mamarracho. Los invito a leer El Arte de la Guerra, donde el imperio cree, nos quiere convencer que su mamarrachito nos va a ganar, y no nos van a ganar. Darán un abrazo y a seguir peleando. No crean en todo lo que se dice. Un abrazo. Gustavo, realmente usted hace tañir su campana con comentarios fascinantes. Elvira de San Cristóbal le pide a todos que no es ganar por ganar, sino ganar para no perder, no perder todo. La política no se merece, la política se gana, pero si hay un político que se merece ser presidente es Daniel Scioli. Por sus consecuencias, por su seguimiento, por su lealtad, porque nunca insultó a nadie. Así que más allá de la ideología política que tenga, su lealtad vale mucho. Es un gran político, Scioli, y su vida personal es... Hola, querida Nacional, la radio al servicio del pueblo. Nardo Noguera saluda y felicita al señor Gustavo Campana por su gran creación radial, Misión Nacional, programa cultural y de interés general para la sociedad. Excelente señor, que sigan los éxitos. Un abrazo chaqueño, Nardo Noguera. Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. Entre esos tipos y nosotros hay una diferencia abismal. Nosotros pedimos memoria, verdad y justicia. Ellos son la mugre abajo de la alfombra, pero no pasarán. Néstor dio la vida y nosotros agarramos sus banderas. Muchas gracias, buenos días. Gustavo, te llamo para una sola pregunta. Saber si es legal que para leer Clarín y Nación en internet tengas que suscribirte. Hasta ahora no era así. Si te comunicas con si te conectas con cualquier diario, lo lees. Clarín y Nación, tenés que suscribirte. ¿Es legal? Muchas gracias, Gustavo. Felicidades. Sí, es para el programa de Gustavo Campana. Bueno, ya encontré que suben los programas a Facebook, así que estoy contento porque dentro de unos días voy a poder escuchar la editorial de hoy, que todo el mundo dice que estuvo buenísima. Bueno, para el oyente, Kicillof se escribe con K. Por favor, Kicillof, presidente, los oyentes de Radio Nacional, hagamos una campaña, dejemos mensajes, por Dios. Francisco de Presidente Derqui. Vamos. Así como hace un ratito estábamos viendo uno de los títulos más vergonzosos del día, ¿no? Esta suerte de intentar emparentar a los Vaca Narvaja con lo peor que nos pasó y de paso sumarlo a la familia Kirchner como parte de una suerte de sociedad perfecta del mal que tira hoy Perfil en Tapa. El otro título que avergüenza es este tráfico de números que hace la gente de Clarín en primera plana. Creció 70% el empleo público y hay 8 millones de planes sociales. Bien, vamos a hacer como hacemos siempre. No vamos a cuestionar un solo número de Clarín. Nada. Vamos a darle la derecha sobre las cifras. Vamos a intentar jugar a que son muy ciertas de pe a pa, pero vamos a intentar meternos en la entraña de la nota para ver de qué se trata, para ver cómo esta derrota en realidad tiene mucho sabor a victoria. Creció 70% el empleo público. En realidad, lo que sucedió con relación a administraciones anteriores, a lo que pasaba en el país del año 2003 o hasta 2003, es que muchos de los que estaban precarizados dentro del Estado, un porcentaje enorme, enorme, ya es personal de planta. No es que han crecido las vacantes del Estado, se ha regularizado su condición laboral, que dista de ser lo mismo, dista muchísimo de ser lo mismo. Primer fantasma. Segundo fantasma. Clarín le dice a su gente que hay 8 millones de personas que viven en la República Argentina gracias a planes sociales. Muy bien. Cuando te metes en el desglose que hace el mismo diario, resulta que de esos 8 millones de habitantes, solamente 946.000, de los 8.946.000, cobran por Argentina Trabaja o por cualquier programa de empleo. ¿Y el resto? No, el resto no vive del Estado a través de un salario que entrega un plan social. El resto tiene que ver con asignación universal por hijo, con pensiones no contributivas, con programas de asistencia alimentaria y con el plan Progresar. Por lo tanto, el formato que utiliza Clarín en Tapa de la mano de Ismael Bermúdez, que es, mirá, 8 millones de argentinos viven de la mano del Estado, la verdad es que es muy poco serio. Porque solamente, y lo dice el mismo Clarín, 946.000 personas reciben planes ligados al trabajo. Y el resto, no. Es más, después Clarín te tira que el 34% de los trabajadores de la República Argentina lo hacen negro. Ese 34%, casi en su totalidad, cobra asignación universal por hijo, que es la forma que encontró el Estado Nacional de pagar la asignación familiar a aquellos que no la reciben porque trabajan en negro. Por lo tanto, lo que te promete el título en tapa, que 8 millones de argentinos viven del Estado, se reduce a 946.000. Ahora, vamos a darle la derecha también a esto. Supongamos que hay 946.000. Bien. El neoliberalismo llegó con una teoría en el bolsillo que decía que solamente era viable un tercio de las poblaciones de los países en vías de desarrollo. Los otros dos tercios se dividen en subocupados, desocupados y la nueva categoría que se instituyó a partir de los 90, marginados, tipos a la banquina del sistema, tipos que ya no vuelven. Muy bien. Si es necesario a esta altura del partido que el Estado repare esos 30 años de locura neoliberal hasta la llegada de este nuevo tiempo político en nuestro país en el año 2003, bienvenido sea el Estado, porque fueron desamparados por los privados que auspiciaron desde el poder económico concentrado aquella política neoliberal que llegó para quedarse un rato largo entre el 24 de marzo de 1976 y diciembre del año 2001. ¿Qué sería de todos ellos sin el Estado? Dándole la derecha a Clarín cifra por cifra, número por número. Por lo tanto, esta es la batalla cultural, cuando nos quieren hacer creer que una victoria siempre es derrota. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. El título económico más importante del día, solamente en la tapa de Tiempo, y tampoco acá hay casualidades. Grieza dio marcha atrás y autorizó el pago del Citibank a los bonistas. Grieza dio marcha atrás y autorizó el pago del Citibank a los bonistas. Esto sucede tras la advertencia de Cristina sobre el cumplimiento de las leyes argentinas. La decisión del juez de Nueva York incluye los vencimientos del 31 de marzo y el 30 de junio. Deja al descubierto que su sentencia a favor de los fondos buitre, que frenó los pagos de la deuda argentina, es de imposible cumplimiento. El Citi anunció que dejará de operar como custodio de los bonos argentinos. Grieza ya al respecto cambió de opinión 3 veces. Título de Tiempo, Grieza dio marcha atrás, autorizó el pago del Citibank a los bonistas. Vamos con los dos títulos más importantes en la tapa del diario Río Negro. Al fin habrá unidad en el Frente para la Victoria rionegrino. El sector que lidera Martín Soria va a cubrir las candidaturas que le estaban reservadas y estará el miércoles en la presentación de listas. Y por otro lado, más de un siglo tardará el bosque en recuperarse. Esto tiene que ver con el dato que entrega casi el 51% de las araucarias. Se las llevó el fuego. El dato que entrega el incendio intencional que tenía características inmobiliarias. ¿Y por qué? Porque el bosque está protegido. Pero si yo saco el bosque, ese lugar queda abierto al negocio inmobiliario. Y el bosque después vuelve, aún con especies no autóctonas implantadas. Pero va a tardar más de un siglo volver al lugar. ¿Quién se lo devoró? Las llamas del poder económico, una vez más. Diario La Prensa de Buenos Aires, título principal, una sociedad corrupta apesta, dijo Francisco. En una agotadora visita a la región napolitana que controla la mafia, el Papa, en un severo discurso, sentenció que la corrupción destruye al ser humano a través del dinero fácil y los ingresos deshonestos. Y agrega, en el segundo título más importante de portada, exitoso fin de semana largo. Miles de turistas se desplazaban por las rutas de todo el país. Otro dato, junto con esta nueva medida de Grieza que autoriza el pago del Citibank, cajoneado, escondido, en la primera plana de la prensa hegemónica. Dice Crónica en Tapa, se sacó la mufa. Independiente 4, Arsenal 0. Al fin, el rojo pudo ganar en casa y lo hizo con una gran actuación. Fiesta en el Libertadores de América. Hoy, Defensa Racing, River, Godoy Cruz y San Martín de San Juan enfrentando a Boca. Dice el diario La Jornada de Chubut. Hoy, la última luna, fiesta del Cordero. Título principal de tapa, con el cierre del cantante Luciano Pereyra. El público respondió al retorno de la fiesta concurriendo masivamente. Anoche se elegía a la reina y sus princesas. Y esta noche, broche de oro para la fiesta del Cordero. Título principal en el diario Jornada de Chubut. Miradas al sur y dos títulos, los dueños de la dictadura. Y ahí aparece todo el entramado económico que apoyó el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y que hoy está de pie en su totalidad. Ledesma, Loma Negra, Sociedad Rural, Citicorp, Asindar, Bayer, Fiat, Clarín, Ericsson, Rogio, Philips, Pérez Compank, Ford, Malboro, Quilmes, Coca-Cola, Colorín, Nestlé, Bagley, Bullrich, Nobleza Picardo, Renault, Mercedes-Benz y Peugeot. El título más importante de los secundarios de Miradas al Sur, reportaje a Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Si cae Venezuela, caemos todos. Diario 1 de la provincia de Mendoza busca seguir en otro cargo estatal el 40% de los legisladores. El gusto por el sueldo seguro y lucrativo sigue siendo un imán tanto en los que quieren ser gobernador como en quienes se conforman con ser concejales. ¡Qué bárbaro! A ver, porque aquí también, vamos a darle la derecha. Supongamos que esto es así, que no hay nada que objetar a la matriz de un título que esconde muchas cosas. Pero cada vez que se le pega al sistema en función de esto, los sueldos de los legisladores, yo siempre vuelo un tufito a ¿para qué los necesitamos? Y estamos hablando del corazón del sistema democrático, el espacio donde proporcionalmente somos representados cada uno de nosotros, donde discuten todos los sectores que, a través del voto popular, encontraron representación parlamentaria. Atención con esos títulos que siempre son demasiado peligrosos. Visión Nacional. Hola Radio Público, la campana. Bueno, apoyo lo que acaba de decir una oyente que se manifestó recién. Pienso que Kicillof sería, pero un candidato realmente muy necesario para que llegue a la presidencia, sobre todo en estos momentos. Mario de Neuquén. Hace un tiempo que te espero, tengo la vista cansada de ver. La zona de Tigre, quería decirle que realmente todos ahora quieren postularse. Y, por ejemplo, Rodríguez Saá duró 5 días y daba la propaganda en aquel tiempo para ser presidente, para hacer las retenciones. En vez de hacer retenciones, lo que siembran las hojas, tendrían que tener multas por haber estado haciendo. La gente que realmente no valora lo que se logró, quiere destruir lo que se hizo en estos años. Ahora, como está pagada la deuda del FMI, lo único que no se desearía es ser gobernante de la ciudad de Buenos Aires, que está endeudada peor que nunca. No tienen vergüenza. Además, ahora es como en el Menemap. Y más espesa parece la propia ceniza blanca que... Habla Oscar de Padua, jubilado del 35. Hubo otra frase en el juicio a la Junta tan importante como nunca más. La dictadura fue feroz, clandestina y cobarde. Recordar, feroz, clandestina y cobarde. Larga vida Cristina la Grande. Muy buena tu editorial. Considero que todavía hay demasiados confundidos que demonizan a los jóvenes tildándolos de aplaudidores. Es imperioso que las agrupaciones lleguen a las casas y demuestren que no es así. Llegar con acciones y palabras, que las conozcan, que sepan que ellos no encarnan el demonio como lo han hecho creer. Hay mucha gente muy confundida y sobre todo mucha gente mayor que les tiene miedo. Por favor, que hagan. Como si fuese última. Bueno, Campana, buen día. Muy buena su editorial. Bueno, le quiero decir, esta derecha mentirosa, fascista que tenemos en la Argentina, que no se haga ilusiones porque no van a volver nunca más. Ya no tienen los cuarteles, ni siquiera en las urnas la gente lo va a votar. Así que el martes nos veremos todos en la plaza. Aguante Cristina, este proyecto popular. Subió la construcción como si fuese. Buenos días, Gustavo. Te habla María de San Isidro. Mira, tengo 74 años y te podrás imaginar por todos los gobiernos que pasé. Ninguno como en la década del 90. Mi esposo se quedó sin trabajo, terminó enfermándose y falleciendo. No sabes lo que pasé. Gracias a este gobierno, con la pensión y mi jubilación que me concedieron, yo puedo ayudar a mis hijos en este momento. Al que no le guste, como si fuese sábado. Buen día, Gustavo. Habla María Amalia de Belgrano. Bueno, aparte de felicitarte, como siempre, por el editorial, pero vuelvo a preguntar lo que siempre pregunto y no sé, tal vez es una tontería, pero nunca me lo contestan. ¿Qué pasó con Isabel Breuer? ¿No está más? Bueno, saludos a todos. Adiós. Música. Bueno, seguramente ya la aparición hoy de Isabel en el programa desde Cuba te habrá dado la respuesta y la tendremos seguramente la semana que viene ya aquí en el eje. Un dato, otro más, de aquellos que no aparecen en ningún lado y que realmente desde el punto de vista periodístico nadie podía perderse, sin embargo todos están dispuestos a cajonear lo que sea mientras tenga perfume del oficialismo. Y en este caso lo único que puso el oficialismo fue la sede, porque los protagonistas poco tienen que ver con el Frente para la Victoria. Pero no cabe ninguna duda que desde lo periodístico, escucharlo a Julian Assange dialogar con Santiago O'Donnell sobre qué pasa hoy con el creador de los Wikileaks, siempre desde la embajada ecuatoriana en Londres, era algo imperdible. Pero como esto sucedió en Tecnópolis, en el marco de la apertura del Encuentro Federal de la Palabra, bueno, se lo podían perder, ¿eh? No había ningún problema. Los Wikileaks de Nisman, tiempo argentino en tapa, Julian Assange dijo que el fiscal era alguien dependiente de Estados Unidos y que a la embajada llegó un escrito con dos hojitas y volvió con un informe de 9 páginas. Mirá si no había razones para ir a Tecnópolis y escuchar el diálogo a la distancia entre Julian Assange y Santiago O'Donnell. Pero como fue en Tecnópolis, los muchachos lo ocultan, lo cajonean, lo olvidan. Lectura recomendada de Tiempo Argentino, en página 27, firma el señor Hernán Brienza, Los sueños del progresismo de derecha. Macri pisó, se salió del libreto y prometió una devaluación. Los asesores de Macri habían logrado lo imposible en los últimos meses, convertir a un candidato tirifilo en un político competitivo. Pero parece que el tipo quiso hablar y metió la pata. Argentina, con su bajo nivel de endeudamiento, es un buen partido para cualquier tipo de depredador económico y financiero. Los sueños del progresismo de derecha, con la firma de Hernán Brienza, hoy en la 27 de Tiempo Argentino. Suplementos deportivos. Mucho Independiente en primera plana de los suples deportivos. El gráfico, suplemento de tiempo. Se puede ser feliz en el infierno. Independiente ganó por primera vez de local en el torneo y fue goleada 4-0 a Arsenal con goles de Mancuello, Riaño, Albertengo y Cuesta. La figura, según el gráfico, Jesús Méndez. Cuenta saldada, dice la Deportiva de la Nación. Independiente se debía una gran noche ante su público y cumplió. Explosión roja, dice el superdeportivo de Diario Popular. Esta vez Independiente no falló en casa y con un arsenal de goles apabulló al equipo del Loco Palermo. El suplemento deportivo de perfil, mientras Barcelona y Real Madrid se juegan hoy la punta de la liga, Messi y Cristiano tienen su lucha silenciosa, la de los dos mejores jugadores del mundo. Egos y estilos de dos cracks que ahora reconocen admiración mutua. Y finalmente, abrazo de gol, suplemento deportivo, el diario Crónica. El number one, pero W-A-N, jugando con Guanchope Ávila, goleador y figura del globo, que destruyó el invicto del bicho con un primer tiempo de ensueño. Huracán 4, Argentinos 0. Nueve horas 28 minutos ya han pasado de este domingo 22 de marzo de 2015. Hola, Gustavo Campana, soy Nora Eugenia Pérez Aborda desde Salta. Bueno, felicitaciones por la editorial. Y otra cosa, soy muy optimista. Trabajemos y estemos atentos, pero la presidenta, el Proyecto Nacional va a ganar, pero por una derrota, va a ganar por lejos. Toda la gente quiere que continúe el proyecto. Un beso grande desde Salta. Y qué bueno, en picada hasta el suelo. Y a Campana habla Héctor de San Martín. Bueno, hace un poco tiempo Macri pidió bajar los costos en la Argentina para poder mejorar la economía y dijo directamente que el sueldo era un costo más. Ahora, yo digo que bajen los costos obscenos de esa cena miserable de 50 mil pesos el cubierto, que bajen el costo obsceno de sus ganancias exorbitantes que les permite hacer edificios, departamentos en Miami, etcétera. Sí, buenos días. Hay algo que no nos tenemos que olvidar. Macri en España haciendo campaña por la plataforma de Rajoy. Miren cómo le fue a España. Pero así nos va a pasar a nosotros si este... Si me uno a la moción de algunos oyentes que proponen a Kicillof presidente, me adhiero. Ese chico tiene que ser presidente, es una maravilla, es lo más parecido a Cristina. Bueno, un abrazo a todos, soy Hugo de Caballito. Siempre decimos que, aunque hayan pasado casi cuatro décadas del 24 de marzo de 1976, cada día que pasa, y sobre todo a través de ciertas historias particulares, tenemos la posibilidad de sacarle una capa más a la cebolla. Parece mentira, pero todos los días hay algo para descubrir o redescubrir de aquellos 7 años y medio terribles que vivió la República Argentina. Página 12, hoy en la 18, con la firma de Gustavo Veiga, La memoria en las eras. El partido bonaerense con la mayor proporción de desaparecidos en la dictadura. Las Heras, el partido bonaerense con la mayor proporción de desaparecidos en la dictadura. Tenía menos de 10.000 habitantes y las patotas se llevaron 11, uno cada 851. Uno cada 851. Esta semana cada uno tendrá una calle de tierra y un árbol que recuerde y fije sus nombres. Las Heras, el partido de la provincia de Buenos Aires con la mayor proporción de desaparecidos en la dictadura. Y nos vamos a otra historia, la que tiene que ver con los desaparecidos de la comunidad japonesa en nuestro país. Una historia que tiene muchos factores comunes si sumamos esas 16 vidas y esas 16 desapariciones. La mayoría de sus padres venía de Okinawa, y no es un dato menor, porque después de la Segunda Guerra Mundial fue la isla olvidada por lo que llaman los japoneses la Isla Madre. Allí una base militar de los Estados Unidos terminó de demonizar la tierra y fue olvidada. Ante la nada, ante la falta de asistencia social, de trabajo, salieron en búsqueda de un nuevo mundo. Y casi todos los padres de aquellos argentinos descendientes de japoneses que desaparecieron en la dictadura, venían de Okinawa. Y el otro dato tiene que ver con sus costumbres, con esos ritos del poder imperial, porque esto generó un silencio casi vergonzoso en esos padres por la pérdida de sus hijos que estaban peleando contra el poder. Hay mucho por decir todavía, y pasaron 39 años, y para eso sirve, y mucho, la película que el próximo 25 de marzo va a estrenarse aquí, en el Beaumont, en la ciudad de Buenos Aires. Su director es Pablo Moyano. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, ¿cuánto hay para decir todavía, y para eso llega tu película, que nació cómo? Bueno, mira, en realidad nace casi como por casualidad, ¿sí? Una compañera productora periodística que en ese momento trabajaba en TN, en Todo Noticias, te estoy hablando de hace 7-8 años atrás, sí. La mandaron a buscar color, lo que se llama color en televisión, o sea, cosas coloridas, atractivas, para los noticieros a la marcha del 24 de marzo. Y bueno, y se topó con una pequeña columna de rostros japoneses con un cartel que decía japoneses desaparecidos, estableció contacto, armó una relación, cosa nada sencilla, porque un poco de desconfianza al comienzo, pero bueno, la cuestión es que fue logrando establecer una relación y hizo un trabajo casi de 2 años de preproducción, juntándose con los familiares, viendo cada historia en particular y bueno, y conociéndolos, ¿no? Cuando eso estuvo ya listo y bueno, había que hacer algo con eso y bueno, me propuso hacer una película y yo encantadísimo acepté en el mismo momento porque el tema me paró. Ah, se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a ver si la podemos restablecer. Estabas escuchando a Pablo Moyano. Se estrena 16 Nick Cage el próximo 25 de marzo, su película sobre los desaparecidos japoneses en la Argentina, desaparecidos de la comunidad japonesa en la Argentina, que, como te estaba planteando, en su mayoría pertenece a esas familias que llegaron aquí a nuestro país, casi todas desde Okinawa, finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y te vas a encontrar con un montón de historias, con, por supuesto, muchos trabajadores, muchos estudiantes universitarios y uno, que también era estudiante universitario, jugador de rugby del equipo de San Luis, ¿no? A quien lo apodaban el Tintorero. Hay historias que cuando uno se mete en la matriz de cada una de esas historias de vida, en sus sueños, en su pasado, son un dato que nos tira por la cabeza la dimensión real de los 30.000. A mí me pasa eso y a muchos, yo sé que coinciden con esa forma de medir y de pesar la brutalidad de esa cifra, ¿no? Cuando nos encontramos con una historia, esa redimensiona, valoriza aún más esa cifra que a veces se nos hace imposible de poder contener de un bocado, ¿no? 30.000. Suena tan fuerte como se disipa, pero cuando me das la historia de vida de uno solo de ellos, la historia de los 30.000 termina cobrando el peso que realmente tiene. Buen día, Campana. Tengo que felicitarlo por todo lo que dice y por todo lo que abre los ojos a la gente, la mente de la gente. Quiero avisarle que vivo en José Luis Suárez y no consigo Tiempo Argentino ni Página 12. Esos son dos diarios que la gente, que nosotros nos informan las verdades. Quiere que compremos Clarín, solamente Clarín. Hasta luego. Hola, Campana. Llegué a Barcelona en el año agosto del 76 y recorríamos los casales de Cataluña contando las atrocidades de la dictadura. La solidaridad y la amistad con los catalanes se hizo indestructible y el apoyo que nos dieron a nosotros recién llegados. Sería bueno que se tratara alguna ley, ya que incluimos derechos sobre los que nos fuimos en aquel momento. Gracias, Daniel, de San Nicolás. Hola, Gustavo Campana, soy Fernando López de Floresta. La nota de Natalio Israel Wermus, también conocido por su nombre artístico Ismael Bermúdez, se da de manos con su hermano mellizo, Wermus José Saúl, o sea, el titular del Partido Obrero, Jorge Altamira. Las dos manos de la misma pinza imperial y golpista. Chao. Hola Gustavo, hola Eugenia, saludos a todos. Laura de Merlo, excelente tu editorial, Gustavo. Pido a Dios que nos ilumine para que saque toda la oscuridad. Y por otro lado, sí o sí hay que bajar cuadro, es nuestro deber. Chávez y Néstor, estamos aquí para defender y cuidar todo lo que ustedes hicieron. Presidenta Cristina, tu pueblo te agradece por todo el bien que nos das. Y por otro lado, decimos hoy siempre aguante el kirchnerismo, aguante Cuba, Venezuela. Lectura recomendada, Tiempo Argentino, Suplemento Económico, en sus páginas 2 y 3. Se reabre el debate por los delitos económicos de la última dictadura. Uno de los saldos vigentes a 39 años del golpe militar es el de los crímenes y abusos perpetrados tanto por los represores contra pequeños empresarios como por el gobierno de facto en favor de las grandes multinacionales. Represión y saqueo. Se reabre el debate por los delitos económicos de la última dictadura. Suplemento Económico de Tiempo Argentino. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, señor. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de Neuquén. Hola, Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Silvia de La Plata. Hola, soy Luis, Río Grande. Soy Ruth, desde Tucumán. Bien muestra. La radio pública tiene... ¡Argentinos! Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Hoy también tengo una anécdota posanécdota, pero de las que yo llamo una anécdota infantil de adultos. Esta vez le tocó a Irene Amillategui, la abuela Ire de Bautista González Ubelsú, un nenito de 4 años de Rosario, de quien yo escribí la siguiente historia. El profesor de fútbol les hacía patear el arco una vez a cada nene, pero a Bauti, más chiquito que el resto, no lo notaba. Después de un rato de esperar, el nene se dio media vuelta y encogiéndose de hombros expresó: «El profesor no me necesita». Buenísimo. Resulta que la anécdota salió publicada, pero a la abuela Ire no le avisaron a propósito. Le dejaron la revista por ahí para que ella la leyera, pensando que se sorprendería y emocionaría al ver publicada la historia de su nieto. Y cuando leyó la historia, la abuela Irene exclamó: «¡Mira, igual que lo que dijo Bauti!». La familia quiso sorprender a la abuela con la publicación y a la abuela le resultó más que sorprendente. Le resultó directamente impensable que fuera su nieto el que aparecía en un medio de difusión de masas. Así como los grandes muchas veces tenemos respuestas infantiles, los chicos también tienen en ocasiones respuestas adultas que a nosotros nos maravilla, no enternecen. Tal es el caso de Agustín, otro nene de Rosario que tiene 3 años y 11 meses, y su abuela, María Aurelia Massino, estaba pelándole una manzana cuando le dijo: «Mamá, mamá, no, soy tu abuela, soy la mamá de tu papá». Y mientras comía sus trozos de manzana, Agustín replicó: «Vos sos la madre de todos». Oh, ¿y no es un comprador? Fíjense esta otra que pasó una semana después. La mamá viajó y María Aurelia fue a quedarse con Agustín. Pasaron una linda tarde y cuando se despidieron, el nene planteó: «¡Qué contenta va a estar mi mamá cuando sepa que me porté tan bien!». Reconsiderado encima. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Radio Nacional y el Ministerio de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Correo del Arte. Boletín de información cultural. Desde 1980, al servicio de los artistas plásticos. Proyectos de becas y capacitaciones de instituciones públicas y privadas del ámbito nacional e internacional. Convocatorias a concursos. Panorama de la exhibición plástica en museos, galerías y salas de arte de la Ciudad de Buenos Aires. Agenda actualizada de los centros culturales y actividades específicas de la red de talleres. Correo del Arte. Consulte plan de suscripciones para contenidos digitales escribiéndonos a correodelarte@hotmail.com o llamándonos al 4-573-5448. Revistas Culturales Argentinas. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Por suerte recuperamos la comunicación con Pablo Moyano, director de una película que nos muestra aquella historia que tiene que ver con los desaparecidos de la comunidad japonesa en la Argentina, que se va a estrenar el próximo 25 de marzo. Y Pablo, se cortó la comunicación cuando nos estabas contando cómo había nacido el proyecto, así que vamos a terminar con eso. Bueno, Gustavo. Corrijo que es el estreno es el día jueves 26 de marzo. Ah, muy bien, el 26, perfecto. En el Cine Gomón, ¿sí? Muy bien. Bueno, no sé por dónde habíamos quedado, pero en principio... Y una productora de TN que la mandan a hacer color. Correcto, y bueno, cuando encuentra, llega a la plaza y ve un pequeñísimo grupo de rostros japoneses con una bandera que decía desaparecidos japoneses, bueno, entabla una relación, por supuesto eso se lo guarda y no lo pone, la verdad que sí era color, ¿no? Sí. Más que color. Entonces decide entablar una relación y bueno, y durante 2 años establece contacto con ellos, hace una profunda investigación periodística sobre cada uno de los 16 casos, y finalmente cuando tiene todo eso, bueno, es que me convoca y me invita a dirigir la película, ¿sí? Uh-huh. ¿Con qué te encontraste en esas charlas que rompieron un silencio tan tan hermético durante tanto tiempo? Mira, era extraño, porque por un lado habían pasado más de 30 años y ellos ya habían madurado la decisión de juntarse, de salir a reclamar, interiormente habían reconocido a sus familiares, reconocido en digamos, no solo de lo que les había pasado, sino que los reconocían como militantes, como personas, ¿no? Entonces ellos ya habían tomado esa decisión que les había llevado más de 30 años, pero igualmente para ellos era novedoso. En los relatos mismos se iban como confirmando cosas, porque de eso no se hablaba, ¿no? Sí. Y no se hablaba precisamente por una cuestión cultural, ¿no? De que, bueno, aquellos que se rebelan al poder no son bien vistos en la cultura japonesa, en general en la cultura de los orientales. Y bueno, y para muchos padres ver que entraba el ejército, la policía, alguna casa... era tomado así, como una vergüenza, como un deshonor, ¿sí? Porque se suponía que cuando uno iba de visita a un país tenía que ser el más educado, el que no levantara la cabeza, ¿sí? Pero bueno, casualmente fueron las mujeres y las madres las que empezaron a tomar esta idea de juntarse y de armar una pequeña asociación de familiares que poco a poco fueron... yendo a las marchas, reuniéndose y contando su verdad, ¿sí? Recordamos entonces, el jueves será el estreno en el Gaumont para poder, como decíamos en la presentación de la charla con vos, seguir sacándole capas a esta cebolla que es un trabajo interminable, ¿eh? Porque todos los años, ante la víspera del 24, nos encontramos con situaciones similares, ¿no? Sacándole capas a la cebolla y buscando más respuestas a tantas preguntas. Pablo, un gran abrazo y suerte el jueves. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Te felicito por el programa. Muchas gracias, un abrazo. Hasta Pablo luego. Moyano, dirección de una película que bien vale la pena verla. Está muy bien hecha, 16 Indicates, poniéndote enfrente de una realidad que vos conoces y que no conoces al mismo tiempo. Conoces la brutalidad del terrorismo de Estado, pero está la otra parte, la que tiene que ver con ese silencio, con esa vergüenza de aquellos que habían venido de Okinawa y no entendían por qué los uniformes ingresaban como una suerte de sinónimo del poder, ingresaban a buscar a sus hijos. Y esa vergüenza los recluyó, esa vergüenza construyó un muro de silencio muy alto. Y hola, Gustavo Campana, Susana de Junín. Bueno, te escucho todos los domingos, la verdad que es extraordinario tu programa. Y yo también adhiero a que Kicillof tiene que ser el continuador, y si no, Aníbal Fernández. Bueno, gracias, chau, chau. Hoy el viento se abrió, quedó vacío el aire una vez más, y el manantial brotó y nadie está aquí. Sucede mucho periodísticamente que vos, cuando te encontrás con algún interlocutor, abrazás para siempre una frase que no la tenías metida en tu cabeza o en tu corazón. Esta señora que está cantando Cisne, de ese enorme trabajo que produjo nuestro compañero Mauro Torres, Raíces Spinetta, me dijo una vez: yo soy parte de una provincia que está construyendo su identidad folclórica, que está buscándola, porque fue socialmente armada en función de la inmigración interna. Y entonces vos andás por las calles de Tierra del Fuego silbando un chamamé fueguino, cantando una cuequita fueguina, una vidala fueguina, una zamba fueguina. Pero nos falta la identidad porque somos demasiado jóvenes. Y yo nunca había reparado en eso, en una provincia que está buscando y se encontrará naturalmente con su raíz folclórica. Cassiana Torres, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Buen día. Bueno. Gracias por llamar. No, un abrazo favor. Muy grande. ¿Por dónde andás? Estoy en Rosario. Estoy en Rosario, acá, disfrutando ya desde anoche de la compañía de estos amigos del Cuarteto Caré, con los que vamos a compartir hoy a la noche el espacio en el Aserradero Peña, acá en Rosario, y vamos a seguramente disfrutar de una noche de música de raíz folclórica bien, bien entendida, porque bueno, ellos son bárbaros también en lo que hacen, en su repertorio y en su tarea, y bueno, vamos a estar presentándonos hoy a la noche, así que muy feliz, por suerte. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo armaste el espectáculo? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, mira, la idea, yo, el Aserradero es un lugar, viste, muy importante acá para la música, donde vienen todos los músicos del país permanentemente. Para mí, bueno, es la primera vez que voy a actuar en este lugar, así que, bueno, emocionada y con todo el respeto de venir a cantar a una ciudad llena de música, llena de gente importante para la cultura de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Así que lo que armé fue un poco, en principio, un reconto de algunas canciones que siempre me acompañaron, digamos, de los discos anteriores, y en la segunda parte, digamos, empezar a mostrar lo que estoy grabando para el disco nuevo, porque estoy grabando mi disco ya hace un par de meses, que si Dios quiere va a salir este año para julio, agosto, septiembre, lo tendremos en la calle. Y bueno, ya estoy presentando esas canciones que realmente van brotando, van saliendo, y es lindo poder compartirlas, viste, en prueba antes de que salga el disco. Así que más o menos así lo armé, viste, porque la idea es, bueno, mostrar un poco todo el trabajo y además después este nuevo repertorio. Más o menos así. ¿Y qué estás eligiendo del nuevo repertorio? ¿Con qué poesías, con qué autores te estás relacionando? ¿Y hay algo, hay material propio tuyo, de cuerpo y alma, música y letra? Contame. Bueno, mira, no, el repertorio, vos viste que yo siempre ando buceando en canciones, algunas canciones. Mira, he grabado una cueca muy antigua de Saúl Quiroga, que se llama La Flor Ausente. Uh-huh. Después grabé una milonga bastante nueva de Roberto Giacomuzzi, que se llama Milonga Nomás. Después grabé una chacarera de un repertorio tucumano de Rubén Cruz y Soria, que se llama Don Come Gente. Grabé un inédito, un chamamé inédito de Choni Andriani, un autor chaqueño, y la música de un ex mercedeño, Tito Gómez, correntino, que se llama Cambicho de Liberá. O sea, se viene armando una cosa muy hermosa con canciones, ya te digo, que van a ser algunas muy sorpresivas para la gente, porque bueno, he buscado un color, viste, musical. El disco lo estoy haciendo con el guitarrista mendocino Martín Castro, un guitarrista que en algún momento participó en Marcama, después estuvo en un trío de tango 18 cuerdas. Nos conocimos en España, en la segunda gira que hice en España, y empezamos a trabajar juntos, y él está haciendo la dirección del disco, así que realmente estamos profundizando mucho en el repertorio, en el color y en el sonido para el disco, ¿no? Casiana, vamos a redondear la invitación para esta noche, entonces. Rosario, El Aserradero, ¿y a qué hora? Es a las 21:30, aquí en El Aserradero, Montevideo, 1518, en Rosario. Los esperamos. El cuarteto Caré, bueno, es un cuarteto que también hace música de raíz folclórica, un cuarteto vocal, y Casiana Torres con Martín Castro, vamos a estar esperándolos con todo el abrazo para encontrarnos en la música, y agradecida por tu llamado, Gustavo, es un honor hablar con vos. Un beso enorme, y bueno, y a esperarte cuando tengas el disco nuevo para poder ponerlo al aire y que todos sepan de qué se trata la nueva Casiana. Por supuesto, así será. Un beso, Casiana. Un beso, Gustavo. Ahí estabas escuchando a Casiana Torres, que como te decía en la apertura, es una de esas que anda buscando la identidad cultural de Tierra del Fuego, provincia armada, con la inmigración interna, que todavía está buscando su raíz folclórica. Que decir así, refleja el cisne así, el agua en sus alas. Y hola, Gustavo Campana, Susana de Junín. Bueno, te escucho todos los domingos, la verdad que es extraordinario tu programa. Y yo también adhiero a que Kicillof tiene que ser el continuador, y si no, Aníbal Fernández. Bueno, no hay nada que decir así. Muchísimas gracias a todos los mensajes que llegan vía Facebook: Roberto Mario Nolano, Carmen Liendo, Horacio Brignone, Cristina García, Tita Saldúa, Arturo Daniel Roldán, Cristina García otra vez, Lili Morales, Arturo Daniel Roldán otra vez. Todos ellos comunicándose vía Facebook en Visión Nacional. Macri es el nieto que el imperio destinó para la Argentina. Héctor de Moreno. Buenos días, compañeros. Les habla Odette desde el Calafate. Les quiero contar que el viernes tuvimos un día de fiesta en el pueblo. Apoyamos a nuestra presidenta que nos visitó y queremos decirle que la amamos. Muchas gracias, Radio Nacional. Espero que pasen este mensaje. Odette desde Calafate. Adiós. El viento se abrió. Lectura recomendada del suplemento Domingo de Diario Perfil, Ni Derecho ni Humano, el rol de los jueces durante la dictadura. En Usted también, doctor, el libro de Pablo Bojalavsky, se describe la participación de los integrantes del Poder Judicial luego del golpe de Estado de 1976. El libro se llama Usted también, doctor. Y en la contratapa del suplemento Domingo, la firma, nada más y nada menos, del enorme teólogo, sacerdote, franciscano él, filósofo, escritor, ecologista, Leonardo Boff, que nos visitara aquí en el foro, en el Teatro Cervantes. Odio al PT. Mirá cómo arranca. Hay un hecho espantoso, aunque analíticamente explicable, el aumento del odio y de la rabia contra el PT. Este hecho viene a revelar el otro lado de la cordialidad del brasileño, propuesta por Sergio Buarque de Holanda. Del mismo corazón que nace la acogida cálida viene también el rechazo más violento. Ambos son cordiales, las dos caras pasionales del brasileño. Estos grupos prolongan las viejas élites que desde la colonia nunca cambiaron. Odio al PT, con la firma de Leonardo Boff en la contratapa del suplemento Domingo del Diario Perfil. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con primera plana de Rosario 12, Archivos de la Memoria. Mañana, en un acto, el gobernador Bonfatti entregará a víctimas del terrorismo de Estado los legajos que fueron recopilados por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. Van a ser presentados como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad. El liberal de Santiago del Estero, abogado narco con vínculo local, planeaba matar a jueza chaqueña. Diario El Sureño, de la provincia de Tierra del Fuego. Los imputados se negaron a declarar en caso de drogas. Germán Pólvora, Leandro Rosales y los primos Carlos y Javier Villena se negaron a prestar declaración indagatoria en la audiencia celebrada ante la jueza Herráez. La Arena. Cronoberg va por la banca que tiene Marino en el Senado. Aún quedan 1.500 cuadras en toda la ciudad sin asfalto, grita la tapa de La Mañana de Neuquén. Y el diario de Cuyo, desde San Juan, te cuenta que Industrias SICA va a apoyar el desarrollo industrial regional con casi, con poco más de 57 millones de pesos y para exportar productos locales en un 30% más. El top indicó las 10 de la mañana, es tiempo de irnos, volvemos con Visión Nacional dentro de 7 días, de 8 a 10, Visión Nacional. Chau, hasta dentro de 7 días.